Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Venga, les cuento lo que estamos haciendo acá en la plaza. Estamos en un proyecto que se llama Paisajes Invisibles y lo que propone es preguntarle a la gente cómo es el paisaje sonoro del lugar de donde viene. ¿Ustedes son de aquí de Cali? ¿Sí? ¿De toda la vida o qué? Sí. ¿Y se acuerdan de cómo era sonado Cali antes y cómo suena ahora? Eso sí, no me acuerdo. ¿Nada? Yo no le pongo cuidado. No, más carros, más... Agulla. Pero no me acuerdo. Porque era... Antes era... Uno en el barrio. Entonces, ¿a qué sonaba? Pues a juego, a, si acaso un pito, el otro pito del vecino, pero no. Pero ahora como uno sale, va a centros comerciales, crecen, entonces ya es como más estrés y todo eso, pero no... Pues no es como lo mismo. En los barrios me imagino que se sigue escuchando como lo mismo. Claro. Ahora, si uno está acostumbrado a la vivienda en apartamento, algo así, más callado todavía. Ah, bueno, muchas gracias, pues. Bueno. Muy amable. Sí.